más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada, junto a Sammy Bahamondes en tu radio favorita, Radio Monkey. Hola, hola, muy buenas noches, chiquillos, chiquillas, chiquillas que están sintonizando, por supuesto, Radio Manque, siendo las 20:12 de la noche ya, en un frío martes. La cagó para hacer frío, sinceramente, ¿sí o no, Jaime? Un martes sin duda gélido. Sí, gélido. Loco, está llegando, pero con todo el invierno. Llegó ya para quedarse el invierno, con sus fríos vientos, con sus noches congelada, y sin duda estamos en, creo que ya estamos en la quemá. En la quemá ya dijimos chao verano y hola, poledones anchos, no sé. Chiporro. Hola, calcetines chilote. Calce polar, se viene todo lo que es. Hola, hola bufandas también. Sopaipa. Hola, sopaipa. No todo es tan malo, ¿viste? Si vienen la sopaipa. Hola, chancaca. Hola, navegao. Hola, navegao. Hola, comida con masas calientes, dulces, sopita. Saladas. Qué río, qué bien sopita, se recibe una sopita en esta época. Comenzamos a despedir, por supuesto, la temporada del pastel de choclo, humitas con tomate, y volvemos a esta temporada donde comemos más rico, más grasiento. Más para calórico ahí, pues si el cuerpo ahí es calórico, sabio, necesita energía. Así es, y comenzamos a subir unos kilitos para aguantar este frío y duro invierno que se viene con cuática, ¿cierto? Oye, estamos de nuevo en un nuevo programa del Peor en Nada, por supuesto, dale la bienvenida a todos los que estén escuchando este programita. Como ya les contábamos, estamos a martes 9 de abril del 2019 ya. Estamos en el mes 4 de este año, ¿cierto? Pasa volando el tiempo, sin duda alguna. Y les comento que tenemos un programa pero excelente, excelentísimo, con grandes invitados, por supuesto, para revisar lo que fue el panorama rancagüino esta semana, ¿cierto? Y para ver ¿por qué no también, cierto? El panorama nacional de nuestro país largo y angosto, ¿cierto? Así que, bueno, partiendo, ¿cierto? Con el Peor en Nada, bueno, creo que ya están acá los cabros invitados, ¿sí o no? Hay que partamos con un temita, démosle un temita con música, ¿eh? Mientras vamos a buscar a los invitados del día de hoy para que le demos con todos los motores a este primer bloque del Peor en Nada, chiquillos. Así ya, que vamos a un tema. Jaime, usted el DJ, ¿qué nos va a poner? Cuénteme. Nos vamos a ir al toque con algo. Vamos a partir un poquito más ya de... ¿Daddy Yankee tiene? No me gusta, no es mi estilo. No, nos vamos a ir con un poquito de invierno, algo más piola. Vamos a ir con Angelo Escobar. Buenísimo. Esto es Análisis Terrestre. Excelente, muy bien. Sigamos con esto, seguimos acá en Radio Monkey con El Peor es Nada. Sigue sintonía. El mundo más profundo es quien me da la vuelta y sobrepasa mis ideas. Su rostro nauseabundo, con las fauces abiertas, sobre su vientre se arquea. Mis ojos impasibles se alegran de este evento que se venía anunciando. Se aceleran terribles los últimos alientos del mundo que se está acabando. Abre bien tus pupilas, concentrándote en mirar la sangre que destila de la tierra por el mar. En este curso final, cuando estemos hundidos, el terror será plural. Al final del asunto no hay más vuelta que darle. Si tienes un Dios, parte corriendo a rezarle. Responsable es nuestra ambición de la hecatombe, que ya viene como una gran noche hasta los hombres. Algunos se autonombran amables e inocentes con practicada elocuencia, pero arrastran la sombra eterna de la muerte tras su mentirosa apariencia. Nadie está a salvo, nadie se libra del deseo, hasta el amor se ambiciona. Soy yo un testigo infame del egoísmo feo que abunda en muchas personas. Abre bien tus pupilas, concentrándote en mirar la sangre que destila de la tierra por el mar. Fija bien tus sentidos en este curso final. Cuando estemos hundidos, el terror será plural. Al final del asunto no hay más vuelta que darle. Si tienes un Dios, parte corriendo a rezarle. Responsable es nuestra ambición de la hecatombe, que ya viene como una gran noche hasta los hombres. Es nada. Oye, muy bien, volvimos entonces al segundo bloque del Peor en Nada con este temita que nos dio tiempo para poder recibir a nuestros invitados del día de hoy. Ellos sin duda, bueno, vamos a presentarlos para que le podamos dar una calurosa bienvenida, por supuesto, como es costumbre acá en este Peor en Nada. En primera instancia, presentar, por supuesto, desde la coordinadora Nomas AFP a los compañeros Eduardo Arce. Bravo. Hola, hola, hola. Gracias por la invitación, amigos. En segunda instancia, presentar también de la coordinadora, pero también parte del Frente Ecosocial de RD, que formó parte de este gran festival contra el rodeo el domingo pasado. Él es Diego Rivera. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Oye, excelente, chiquillo. Bueno, vamos a partir más adelante con esos temas que son pero candentes, que son súper tangibles acá en Rancagua, ¿cierto? Pero antes, por supuesto, partir con este bloque comentando el tema que sin duda, bueno, tiene Rancagua pero en llamas, ya que supimos que no solamente fue un juez el corrupto en la Corte de Apelaciones Rancagüino, ¿cierto? Sino que fueron dos más, y de esos dos más salieron 20 más. Entonces finalmente nos damos cuenta que esta justicia en Rancagua estaba corrompida y podría hacer cualquier tiempo, ¿cachai? Y finalmente, ¿para quién fue la justicia? ¿Cachai? Cuando, no sé, pues, cuando un juez se le paga tal cantidad de plata con tales favores políticos, ¿cierto? Finalmente, ¿cuáles son las consecuencias, cierto? Y ¿cuáles son las condenas que se deben ver más adelante? Porque sabemos que el tema de lo de Soto, ¿cierto? Con el teatro regional se archivó, o sea, va a quedar ahí y no va a pasar absolutamente nada. Y esperamos que no pase lo mismo con este caso, con estos jueces corruptos y más aún con un senador pero fuertísimo, poderoso en nuestra ciudad y en nuestra región. Estamos hablando, por supuesto, de Juan Pablo Letelier. Terrible, terrible sin duda. Estamos hablando que un reportaje de CIPER afirma que el parlamentario realizó gestiones a favor de los ministros frente al fiscal nacional Jorge Abbott. No es menor eso, no es menor. Ahora, ¿qué pasa realmente acá? Juan Pablo, el Lete, ¿cierto? Dice que no, que fue a hablar con él porque les, en cierto modo, como que le daba preocupación lo que estaba pasando en la corte. Pero aún así, CIPER, que tuvo disponibilidad para ver los documentos de tal reunión, ¿cierto? Asegura que fue para beneficiar a estos jueces corruptos. ¿Es que habrá alguna conexión, algún lazo entre los jueces corruptos con el Letelier? ¿Qué pasa realmente, Eduardo? Bueno, el tema igual es complicado como ciudadano. Yo creo que primero pensar que la corrupción llegó al poder judicial ya es terrible. Y sobre todo la imagen que estamos dando a nivel de país es tremendo. Ahora, bueno, dicen que Juan Pablo Letelier hizo unas averiguaciones con el fiscal nacional, lo cual él está diciendo en estos momentos, no es por defender ni nada, está diciendo que se ha investigado y que se aclare toda la conversación, pero nosotros sabemos que este señor tiene ciertos privilegios acá dentro de la región, dentro de la comuna, y eso es lo peligroso. Bueno, pero llevado el caso más a fondo, yo creo que esto de la corrupción de estos tres jueces y las 20 personas que aparte están cayendo, yo creo que esto va a una investigación mucho mayor. Yo creo que la política también está involucrada, por eso está tan en silencio todo. Yo quiero escuchar a todos esos de oposición que tanto hablan, yo quiero escuchar a la gente del Partido Comunista, a lo mejor a la gente de la DC, que quiero que opinen qué pasa con esta cosa, al mismo PS, que están en silencio. Yo creo que no podemos dejar pasar un hecho tan grave como este, y sobre todo, o sea, qué es lo que lleva más atrás. Si esto irá a salpicar, o esto está afectando, o esto también está involucrado con el archivo que tú estás diciendo de la causa del Teatro Regional, que está involucrado también nuestro alcalde, yo creo que es gravísimo. Yo creo que esto merece una investigación y merece también que toda la opinión pública sepa lo que está ocurriendo y un rechazo rotundo a nivel de ciudadanía también. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva Letelier en las redes de Rancagua? Entonces, eso no hay otra manera de decirlo. Llevar tanto tiempo en el poder rivaliza con la democracia y no es difícil pensar en que después de tanto tiempo se puedan caer en este tipo de malas prácticas. Es trágico cómo uno se da cuenta de que todas las redes medias oscuras de la región terminan llegando al senador Letelier. Y además hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, que el ministro Elgueta esté en la corte de Rancagua por una sanción disciplinaria. ¿Qué tipo de sanción disciplinaria es esa? Es como ya, te sacamos de tu pega, pero te mandamos a trabajar a otro lado. Claro. ¿Cuáles son las penas que arriesgan? Por ejemplo, la mayor sanción, cosa que es difícil que se dé, es presidio menor en su grado máximo. O sea, este compadre probablemente, aunque salga culpable, va a terminar en su casita. Entonces hay una serie de antecedentes en torno a este caso que no se entienden. Mucho más allá de la anécdota del muñeco vudú, que ya es como ya al extremo de qué está pasando, de la locura que algo está pasando. Muy bizarro, claro, en tribunales, pero yo creo que ese nivel de bizarro, ese nivel de extraño, lo que hace es un poco ejemplificar el nivel de suciedad que hay detrás de todo esto. Así es, pues, o sea, bueno, aquí lo que se manifiesta, ¿cierto?, es que Letelier, cuando supo esta gran condena que se le estaban realizando a nivel social por el tema que este personaje con su gran poder, influencia, estaba tratando de beneficiar a los ministros de la corte, ¿cierto?, que están siendo investigados por corrupción y tráfico de influencia, ¿cierto? Es sin duda, salió en Twitter diciendo que yo le manifesté mi preocupación por la situación que afecta a la región de O'Higgins, por las públicas diferencias que han mantenido algunos ministros de la Corte de Rancagua con el fiscal regional Emiliano Arias, dice aquí, ¿cierto? Y así se la sacó. Todos sabemos que esas conversaciones no son tan simples como él lo está mencionando. Es que está el drama, porque claro, CIPER no es un medio cualquiera, pero es muy brígido. Pero se puede pedir a nivel de transparencia la conversación que él tuvo con el fiscal nacional. Uno puede pedir eso, tienen que transparentarlo e informar todos los contenidos que tuvo dicha conversación. Bueno, creo que lo que hay es como el certificado de la reunión, ¿cierto?, de Lete con el fiscal nacional, ¿cachai? Pero lo que se habló, no sé si estará... Bueno, Letelier es un lobista, con los intereses de quién vaya a saber uno a esta altura. Entonces, si él anda haciendo lobby por ahí, da para sospechar. Pero yo creo que a los que hay que pedirle respuesta es efectivamente, como ustedes decían, a su partido. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el diputado socialista Castro, que es del mismo sector que el Lete? ¿Qué dice el PS comunal, regional? Que se pronuncien al respecto, pues a ellos hay que pedirle explicaciones. Hubo y de hecho una defensa corporativa con Lete, porque Elizalde salió al tiro diciendo, no, esto es un error, que nada que ver, ¿cierto? Que sean relaciones al senador de ellos, ¿cachai? Con estos jueces corruptos. Sí, pero la defensa es ahí nomás. Nunca claro, lo han defendido, no salen tampoco los medios defendiéndolo tan explícitamente. Yo creo que no quieren quemarse tampoco defendiendo a su representante, por eso está todo en silencio. Al menos acá no han dicho nada. Bueno, en este caso lo que siempre pasa, pues el hilo se termina cortando por lo más delgado y los que están mejor acomodados terminan siendo protegidos, por lo que pasó con el caso del teatro que se mencionaba también. Exactamente. Se terminó responsabilizando al administrador del teatro cuando todos sabemos que había autoridades detrás de eso. Exacto. Entonces se repite la historia. Triste saber que esto está afectando el poder judicial, porque ya no podéis confiar en nadie, pues así se han ido cayendo todas las instituciones. Se cayó Carabineros, se cayeron los milicos, se cayeron todos, pues todos se estaban llevando platita para la casa, pues y ese nivel de conversaciones que tenía el ministro, así como que le decían, oye, cayó mi sobrino al control de detención. Tener línea directa con un ministro de la corte, ¿quién, pues? ¿Quién? Si no está ahí. Un senador nomás. Pues, haciendo podría, depósito, ¿no? Entre es medio. Está todo el tema de las redes de poder, influencia, que sin duda, si estamos hablando de un personaje como Juan Pablo Letelier, ¿cachai? Que es senador desde el año 1990. O sea, yo estaba en cuarto básico cuando todavía era senador el Lete, ¿cachai? Entonces, ese compadre debe concentrar un nivel de poder, pero increíble. De hecho, no creo que sea coincidencia que se parezca a Jesús tampoco, porque tiene un poder pero increíble. No creo que por imagen la gente esté votando por él. Pero salvo que el año pasado la única propuesta que escuché que fue que quería hacer deporte el juego de la brisca. O sea, una estupidez. Sí. Perdonando también a la gente que juega brisca, yo sé que es algo que se practica en los barrios. Sacó en pueblo, un video incluso. Pero defender y llevar un proyecto de ley que quiere que la brisca sea deporte nacional, yo creo que es una estupidez, porque yo estoy esperando otras cosas. Quiero que se manifieste a través de qué está pasando con el agua acá en la región. creo que es un tema, y Juan Pablo Letelier no ha hecho nada. ¿Estará involucrado también? ¿Por qué está en silencio? No lo sabemos. Lo que pasa es que llegan el Letelier es de esos personajes que cualquier cosa que diga uno puede cuestionarle con toda autoridad. ¿Y por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo propuso antes? Él ha estado todo el tiempo del Chile en democracia, supuestamente. Claro. Él ha estado de senador todo el tiempo. O sea, todos los cambios sociales, todos los movimientos sociales, todo lo que se pide hoy, él podría haberlo impulsado hace décadas ya, ¿no? Hace un par de años, no en el periodo anterior, hace décadas. Hace mucho tiempo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a soportar que estos personajes se mantengan en el poder? Lo hayan hecho bien o no, a lo mejor hay alguien en su casa que dice, no, a mí me gusta ese senador. Pero señora, hay que abrir las posibilidades, señora, señor, hay que recambiar la política, porque esa es la única manera de evitar este tipo de cosas, casos de corrupción, que los puestos de poder vayan rotando. No hay más. Estos tipos están pero totalmente apernados y esperamos que la gente por lo menos ya no siga votando por el señor Letelier. Ahora, mi pregunta es, ¿el Lete convertirá el agua en vino? Es como lo que le falta nomás, ¿cierto? Ahora que se viene Semana Santa. Ahora que se viene Semana Santa, ¿cierto? Quizás es la pasión del Pu. La pasión, después venía la crucifixión y después la resurrección. Esperemos que no llegue la resurrección, porque esperemos los últimos dos años que le quedan y la gente se dé cuenta y no vote nuevamente y espere otra persona que nos represente. Y que se acuerde de esto. Que no resucite en las próximas elecciones. Que le tenga memoria, por favor. Que por tenga memoria. Favor. Exacto. Vamos a un temita entonces. Vamos con Carboná. Esto es Preso Biológico, chiquillos, para ir a la pausa musical. Oye, este temazo ese. Y volvemos, por supuesto, a lo que nos convoca. El peor es nada. Thank you. infierno ni cielo. Y si es cuestión de control mental, el que tiene va a tener más, el que no tiene tendrá nada. Nací en pecado original, fui culpable sin hacer nada. Come carne del animal, come muerte y no verás nada. Fuimos parte del universo, como no recordamos nada. Preso biológico y espejos del multiverso que me hacen dormir aquí. Oye, oye, estaba surgiendo acá una duda mientras estábamos, por supuesto, con la pausa musical, con el chiquillo Carboná, que finalmente, bueno, veíamos las fotos del Lete, estábamos preguntándonos cómo no está pelado este hombre, ¿cierto? Con tanto nivel de estrés, porque eso puesto es para puta, para sufrir caleta mentalmente, ¿cachai? Pero no le pasa nada, pues tiene el pelo intacto, se ve hasta súper liso, brillante. ¿Qué era este hombre con su pelo? ¿Será de verdad? ¿De mentira? No sé, pero finalmente puede ser parte del gran poder que tiene él también, que se puede injertar pelo tras pelo. Ah, ese hilando fino. Muy bien, volvemos al tercer bloque del Peor en Nada, por supuesto, acá por Radio Manque. Estás sintonizándonos por la www.radiomanque.org, como todos los martes, por supuesto. Recuerden que este programa se repite los sábados a las 11 de la mañana y subimos, por supuesto, también los podcasts. Los podcasts que son los programas, ¿cierto? A las redes sociales, chiquillos. Así que para que lo puedan seguir sintonizando y puedan seguir también las ondas subversivas rebeldes de Radio Manque. Este bloque es súper especial ya que vamos a hablar de una actividad que se viene muy buena, ¿cierto? Después de una marcha también potente, ¿cierto? Estamos hablando del foro de la coordinadora No Más AFP Rancagua. Eduardo, todo suyo el micrófono. Coméntenos, ¿qué se viene para este jueves, por favor? Mira, primero agradecemos el espacio y venimos en representación de la coordinadora No Más AFP de Rancagua. Primero informar que seguimos trabajando. El trabajo de la coordinadora no solamente terminó en la marcha del domingo 31 pasado, sino que seguimos trabajando e informando a la ciudadanía, a los vecinos, a vecinas, trabajadoras. ¿Qué nos convoca? Hacer una invitación para este 11 de abril, jueves 11 de abril a las 17 horas, en la Universidad La República, que está ubicada en Astorga 460. La coordinadora ha organizado un foro de conversación sobre las AFP y la previsión social. Tenemos dos grandes exponentes que nos acompañarán ese día. Uno es don Gonzalo Cid, de la agrupación Senda Chile, y otro es un capo, don Benjamín Sáez, de la Fundación Sol. Bueno. ¿A qué vienen los compañeros y nuestros amigos? Vienen a exponer y a presentar la propuesta de la nueva reforma o la nueva... ¿Cómo queremos eliminar las AFP? La que se presentó hace una semana atrás a nuestra Cámara de Diputados. Esta propuesta viene a cambiar y ellos vienen a explicarnos de qué se trata. ¿Cuáles son los cambios que ellos proponen? ¿Cómo mejoraríamos nuestra AFP? ¿Cómo mejorarían las miserables pensiones que existen en este momento en el país? Y la idea es que nosotros acompañemos a todos, a estos dos compañeros que vienen de Santiago, y podamos tener una jornada de capacitación, de aprendizaje, y también poder consultar y hacer todas las dudas que nosotros tenemos, nos van a poder responder ese día. Buenísimo. Cuando estábamos volanteando para la marcha, se acerca un señor y me dice, hola, a mí me interesa esto, no me AFP, pero la coordinadora, ¿qué ha hecho? Esa fue su pregunta. Y probablemente la pregunta que tengan muchas personas que ven a la coordinadora Noma FP a través de la visibilización de las marchas y ese tipo de cosas, y no tienen claro cuál es el trabajo de la coordinadora detrás. Entonces lo que yo me pongo a comentarle a este señor, y que es bueno repetirlo, es que la coordinadora, el primer gran logro es instalar este tema. Cuestionar el sistema de pensiones en Chile en base a la realidad y la crudeza de los hechos de cómo están siendo las pensiones en nuestro país, pero no se queda ahí, no se agota en la marcha, no se agota en la denuncia, no se agota en atacar el sistema actual que tenemos, sino que a través de un panel de expertos, en un trabajo de larga data, se desarrolla un sistema alternativo, una propuesta para un nuevo sistema que respete los principios de la seguridad social. Entonces se hace esta propuesta, se construye por un panel de expertos, o sea, no es que se le haya ocurrido a cualquier persona. Aquí entendemos que hay que tener cierta expertise para poder desarrollar una propuesta de este tipo. Claro que sí. Pero tampoco se queda ahí, sino que durante todo el año 2018 se estuvo trabajando con la Junta de Vecinos, con la sociedad civil y con quien quisiera a través de los cabildos por la iniciativa popular de ley. Entonces, el proyecto que se desarrolla a través de un panel de expertos se nutre con la retroalimentación de todas las comunidades, de toda la Junta de Vecinos, de todos los dirigentes, de toda la sociedad que participó a través de estos cabildos, y cuando ya se aunan estos dos inputs, recientemente se entrega esta propuesta al Parlamento. Excelente. Entonces, la coordinadora lleva un trabajo continuo que incluye las manifestaciones, ¿no? Para seguir protestando en contra de este sistema que sigue siendo depredador, ¿no? De nuestros recursos. Pero además se van haciendo estos trabajos en paralelo. El trabajo de la coordinadora es constante. Entonces, esta es la lista, el foro que viene ahora el 11, tiene que ver con esa lista en donde damos a conocer cuál y qué es lo que se está proponiendo. Maravilloso, sin duda, porque bueno, después de esa marcha que fue el domingo 31 de marzo, quedaron varios puntos, detalles que sería súper bueno comentarlo igual, ¿cierto? Sabemos que bajó considerablemente la convocatoria igual en Santiago, como que no fue como tan masiva, ¿cierto? Y acá en Rancagua igual tuvo como media apacible, ¿cierto? ¿A qué pregunta, o sea, qué, según ustedes, a qué se debe eso? ¿Será que, por ejemplo, hoy Luis Mesina, a través de su Instagram, subió una foto del ministro Monkeberg, ¿cierto? Que estaba en un foro, sale acá, del CMPC, ¿ya? En una cuestión de varios empresarios, ¿cierto? Estaba comentando y tirando mierda, ¿cachai? A la propuesta de la coordinadora. Por ejemplo, decía que aún ahorrando esto excedente del fondo, ¿cierto? Toda esta plata se terminaría en el año 2048, ¿cachai? Por ejemplo, decía aquí, que cuando ya termine el fondo, ¿cierto? Las cotizaciones subirían hacia un 43%, ¿cachai? Aquí ustedes pueden ver la foto, ¿cachai? Usted estaba hablando así, ¿cierto? Y claro, y estaba punto por punto como diciendo esta propuesta no es viable por nada, ¿cachai? Hacia los empresarios. Entonces, ¿qué es lo que piensan ustedes? Puede ser que toda esta máquina, ¿cierto? Todo estos espacios hayan bajado un poco en el sentido que, ya que les duele tanto esta propuesta, la estén bajando un poco para que, o sea, que comenten tanto en contra, ¿cierto? Que la gente como que diga, ah, claro, esto como que no me conviene, ¿cachai? Puede ser o no. A ver qué pasa. Lo mismo que están diciendo que la propuesta de la coordinadora no va a tener sostenibilidad en el largo plazo, son los mismos que dijeron que con el sistema de la AFP en el 2020 íbamos a terminar teniendo de pensión equivalente al 100% del sueldo. Y eso todos sabemos que es una mentira. Pero la propuesta incluye una proyección técnica a 100 años. O sea, desde el 2017 al 2117. ¿Ya? Y la propuesta es viable de aquí a 100 años. A 100 años más. De aquí a 100 años más. Entonces, los estudios se hicieron, las proyecciones se hicieron considerando los escenarios más desfavorables. Entonces, por eso es importante este tipo de instancias, que la gente participe y haga ese tipo de preguntas, resuelva este tipo de dudas, porque hay escenarios que en la creación de este proyecto se consideraron. Además, otra de las cosas que incluye la propuesta de la coordinadora, que va a poder preguntar a usted ese día, que va a poder averiguar, es que el Estado se hace parte de la seguridad de los fondos a través de las inversiones de un porcentaje en el PIB, porcentaje que es muy inferior a lo que se hace ahora. Entonces, están las herramientas, se puede, y es un tema de voluntad política. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay voluntad política, estos temas se estancan y se dilatan. Como estos temas se estancan y se dilata la discusión, sí, la gente cree que esto ya no se lo solucionó. Sí. Igual hay gente que cree que hicimos una marcha y con eso se soluciona el otro día, pero los procesos son mucho más largos. Entonces, efectivamente hay un desgaste por parte de la gente que ve que sus pensiones no cambian, que salen a la calle, que no entienden bien qué está pasando, porque una de las gracias del sistema es no informar bien. Entonces, como la gente no está informada, se desanima. Lo que nosotros hacemos es, con el foro del 11, es informar a la gente para que sepa que hay una opción, para que sepa que hay una alternativa al maquillaje que está ofreciendo el gobierno, en donde las pensiones están variando 10 lucas. Eso no es un cambio de vida para nadie y siguen siendo pensiones de hambre. Bueno, y aparte, esta instancia, estos foros que se están realizando son para nosotros poder visibilizar las propuestas que la coordinadora Nomás FB está presentando. Porque si nos ponemos a pensar, lamentablemente no tenemos esa tribuna que tienen las AFP para poder mostrar su trabajo. La coordinadora Nomás FB prácticamente se desenvuelve sola, en base a redes sociales, en programas de radio como el tuyo que nos invitas. Pero no tenemos mucha difusión. Exacto. Pero si nos ponemos a pensar qué hacen las AFP, invierten todo su dinero en hacer publicidad. Entonces la gente, además, consume. La campaña del terror que están haciendo. Consume mucha publicidad. O sea, lanzaron hace muy poco una nueva AFP con bombo y platillo que iba a subir las pensiones, que iban a ahorrar dinero a las chilenas y los chilenos. La AFP Sura, ¿no? No, es una nueva. Que se ganó la concesión para todos los nuevos trabajadores que entran al sistema. Pero lamentablemente eso es lo que la gente está consumiendo. No está consumiendo, no hay tribuna a través de Nomás FP. Si tú te fijas, tampoco aquí en el ámbito local tenemos tribuna. O sea, tenemos una red O'Higgins que tendría que enfocarnos y mostrarnos todas las noticias que ocurren aquí en la sexta región. Y lamentablemente también no se invisibiliza. No nos muestra realmente la realidad que está pasando aquí en la ciudad. No nos están mostrando que existe la coordinadora. Yo creo que si pasó algo de Nomás FP fue algo cortito, pero yo estoy seguro que no mostraron nada. Casi nada. Entonces, no es con el tipógrafo, por ejemplo, que se han mantenido. Igual que el tipógrafo, sí, leales, medios, nos muestra prácticamente todo y nos abre esos espacios para nosotros también mostrar lo que estamos haciendo. Excelente. Pero lamentablemente la gente consume publicidad y la publicidad la pagan los grandes empresarios. Y eso es lo que se está reteniendo, y eso creo que afecta muchas veces a que la gente empiece o deje de creer en las movilizaciones. Exacto. La misma prensa, la publicidad, hace que la gente empiece a cansarse y a decir, chuta, esto no va a cambiar nunca. Pero lamentablemente no saben el tremendo poder que nosotros tenemos si lo logramos. Podemos ver lo que pasó en Europa con los chalecos amarillos. Exacto. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros acá? Sí, bueno. Señora, señor, ustedes todos sabemos lo caro que es la publicidad en televisión. ¿Cómo creen que la AFP pagan esos comerciales con las ganancias de su plata, bro? ¿Cómo creen que le pagan esos rostros para que salgan haciendo ese tipo de publicidad, esos inserts en los diarios, a página completa? Todo eso son lucas que están pagando con sus propias lucas. Entonces le están metiendo la mano al bolsillo para decirle, oiga, quédese con nosotros, aquí estamos bien. Claro, no, y lo peor, no, o sea, cuando alguien necesita un avance en efectivo, por ejemplo, en una tienda comercial, uno va a pedir plata, le prestan un avance, nos cobran interés y es nuestra plata la que nos están pasando. O sea, ¿de qué estamos hablando? El ejemplo de Monker refleja... ¿A quién le pregunta la opinión del gobierno? A los empresarios. A los empresarios. ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es la opinión que importa? Veía el ministro, no está ahí hablando con la gente, no está hablando en una población, no está hablando en una radio comunitaria, está hablando con los empresarios. Porque ¿cuál es la opinión que les importa? La de ellos, po. En cambio, nosotros lo que queremos hacer es hablarle a la gente, y por eso este foro del 11 en la Universidad de la República, Astorga con O'Carroll, es completamente abierto desde las 5 de la tarde. 17 horas, Astorga 460. Hacía mucha falta, sin duda, este foro, chiquillo. Por favor, repitamos el día y quiénes van a estar ahí para que se explique bien esta propuesta que ya la está, o sea, ya la está satanizando Monkever y las propias empresas privadas del AFP. Bueno, este jueves 11 de abril a las 17 horas en la Universidad de la República, que está ubicada en Astorga 460, como decía Diego, entre O'Carroll y el Paseo de Independencia. Tendremos el foro de No Más AFP, donde tenemos dos grandes exponentes, don Gonzalo Cid de Senda Chile y don Benjamín Sáez de la Fundación Sol. Maravilloso, entonces están todos invitados, invitadas, invitades para este foro este jueves, chiquillos, para que no se lo pierdan y estemos al tanto. Vamos a una pausa musical entonces, Cuervos del Sur, y volvemos con lo que fue el Festival Contra el Rodeo del domingo pasado, así que no se pierdan de la sintonía, quédese ahí. Peor es nada. We'll be right back. Peor, peor es nada. Muy bien, chiquillos, volvemos por supuesto al tercer bloque ya del Peor en Nada del día de hoy, después de una gran invitación que le hizo Eduardo de la coordinadora No Más AFP para este foro de este jueves a las 5 de la tarde, por supuesto, en Universidad de la República, para que conozca la propuesta de esta coordinadora, chiquillos, que está en el Congreso ya. Ojo ahí, se va a discutir, ¿cierto? Y ya para que puedan saber en qué consiste y todo eso, para que vean que Rancagua tiene lucha, pues, compañero, tiene batalla todavía, ¿cierto? Estamos, bueno, como estábamos diciendo anteriormente, estamos con Diego Rivera, él es coordinador del Frente Ecosocial de RD y parte de lo que fue el Festival Contra el Rodeo, Rancagua sin rodeos. Primer Festival Rancagua sin rodeo. Perfecto, excelente. Cuéntanos cómo fue eso. Yo fui al menos y estaba hermosísimo. Estamos muy contentos con el resultado de este primer Festival Rancagua sin rodeo. Eso es un anuncio porque queremos que haya un segundo, un tercero, un cuarto festival hasta que acabemos con esta práctica que se sustenta en la violencia y que es el rodeo y que tiene aparejado también hartas cosas más relacionadas con lo que estábamos hablando, pues. Los dueños de fondos son los mismos que están detrás del poder económico, entonces la única tradición que tiene el rodeo es la desigualdad social que hay en nuestro país, pues. Además de sustentarse en lo que es el maltrato. Estamos contentos con el resultado del festival. Agradecer en primer lugar a las bandas que se presentaron ese día, de muy buen nivel, todos artistas locales, y a todos los artistas que quedaron fuera del festival. Cuando nosotros lanzamos la invitación y esta idea, dejamos un correo abierto para que quienes quisieran presentarse nos escribieran, y la verdad es que la respuesta fue masiva. Llegó mucha gente que quería tocar y lamentablemente no pudimos darle cabida a todos. Llegó mucha gente, quienes pusieron en los stands que había en ese día, también quedaron contentos, también sacaron cuentas alegres. Buenísimo. Y de todas las personas que fueron, todas se llevaron una impresión positiva del festival, así que estamos contentos con los resultados. Excelente. Bueno, esta consigna cada vez suena menos así como distante de la gente. Cada vez la gente rancagüina como que se está manifestando en contra de esta tradición que lamentablemente se hizo tradición, ¿cachai? Que finalmente como que no le veían el lado crítico a eso hasta que pasaron los tiempos y ahora recién la gente como que está opinando más, pues, ¿cachai? Hay países como España o como México en donde se han prohibido las corridas de toros. Entonces hay una tendencia internacional en la toma de conciencia que viene hacia años, y aquí en Rancagua los compañeros de Animal Libre son quienes han llevado esa bandera de lucha hace mucho tiempo, e incluso de antes se viene protestando en contra del rodeo. Lo que se quiso hacer este año fue hacer un evento más abierto, que fue hacer este festival, que manifestarse de otra manera, y sirvió también para llegar a otro público y romper ciertos prejuicios en contra de quienes nos manifestamos, pues. Contarles dos anécdotas, que uno fue cuando llegó Carabinero al evento, que llegaron a fiscalizar dentro de lo que era el pasacalle que se hizo, y cuando llegó Carabinero algunos vecinos se sintieron bien inquietos con lo que podía pasar. Yeah. Pensaron que ahí iba a quedar el desastre, que iban a haber enfrentamientos, tenían mucho susto de lo que pudiera darse ahí con Carabineros, porque a todo esto la policía, puta, que protege a los guasos, pues, tenían rejas, fuerzas especiales, micro, tanques, de todo había ahí. Faltó un helicóptero al pasar. No había ataques, señor. No había ataques. Estaba el típico carabinero gordito ahí, así. Fuerza especial Espaltamayo y todo ese tipo. El tema es que la junta de vecinos se sorprendió cuando fue el pasacalle, hicimos ese cruce por fuera de la medialuna y no pasó nada. Oiga, señora, señor, si el que se va a manifestar no tiene por qué terminar en violencia, eso era lo que nosotros queríamos transmitir. Y la otra sorpresa que nos dijeron ayer fue como: o al otro día estaba todo limpio. Oh, mira qué bien. Entonces la gente tiene un prejuicio con quienes se manifiestan y con quienes toman estas banderas de lucha, pero en realidad lo que quisimos hacer es abrirlo, llegar a otro tipo de público y decirle, oiga, si usted está en desacuerdo, también puede ser parte de la manifestación, aquí no hay violencia, de hecho, estar en contra del rodeo es estar en contra de la violencia, y se puede compartir y generar un ambiente grato y que tiene alcance para todas las edades. Por ejemplo, tuvimos un mago. Le mando un saludo al mago Rodrigo, bacán, que en el segmento familiar, en donde el bloque infantil, en donde congregamos adultos mayores, niños, y llamó gratamente la atención. Y las bandas de muy buen nivel, por ejemplo, los Bronces de Perro Partizano, que fueron hacia el cierre de la jornada, gran nivel de las bandas que se presentaron ese día. Comprometido entonces a full, las bandas fueron gratuitamente, ¿cierto? Todo al gratín. Todo al gratín. Sí, eso ahí hay que, otra cosa que señalar, que esto se hizo sin la comodidad de los recursos. No éramos el festival en la plaza que tenía esa tremenda iluminación, ese tremendo escenario. La tarima que nos prestaron, gracias Sammy, a ti que hiciste la gestión ahí, que era la tarima de la Manuel Rodríguez. Que cuando la fuimos a buscar estaba media endeble, y cuando empezaron a ponerle los equipos encima, nosotros decíamos, voy a aguantar esta wea. Y los cabros de Perro Partizano, que eran la banda más numerosa, eran como 18 hueones arriba de la tarima. Y aguantó. Todo impecable. Excelente, muy bien. ¿Qué pasa cuando ya estamos hablando de la consigna contra el tema del rodeo, ¿cierto? Hubo un chiquillo que estaba vestido de guaso, ¿cierto? Y por la espalda con la gran consigna No Más Rodeo, ¿cierto? Y él mencionaba algo súper importante, que también es un mito que tiene la gente muchas veces. Dicen que como están en contra del rodeo, están en contra de la cultura criolla, del traje típico, del guaso, siendo que lo que se está atacando acá es meramente la crueldad contra los seres vivos para el goce de las demás personas, no que la gente celebre sus costumbres, se coma una empanada, un vaso de vino tinto, se vista de guaso, se vista como quieran, ¿cachai? Pero finalmente lo que se intenta atacar acá es la prohibición del rodeo, ¿cachai? Que se ha dado en varias comunas también, se ha dado en Recoleta y en varias comunas más, ¿cierto? Pero acá en Rancagua esa lucha será pero gigantesca, ¿no? Bueno, por eso la manifestación es en contra del evento que hay en la Media Luna y no del evento que hay en la plaza. Uh-huh. Nosotros no tenemos nada en contra del evento que se realizó en la plaza, expositores locales, también se hace alusión a lo que se llama chilenigano. Entonces, ese evento bien, si por eso la performance que hace el compañero Damián Libre vistiéndose con ese traje tradicional de guaso y diciendo No Más Rodeo, es por eso. Estamos no en contra del guaso, en contra de la práctica del maltrato animal por el mero divertimento. Que por lo demás está muy alejado de las raíces de lo que se supone que era el rodeo, cuando había que arriar en la montaña, en la cordillera, cuando de verdad había un riesgo del jinete que arrastraba al ganado. Pero esto no, pues esto en realidad solamente es tortura para el animal. Partamos dejándolo de llamar deporte, o sea, no puede llamar un deporte a algo que es un maltrato. O sea, yo llamaría deporte nacional a la chueca, por ejemplo, que viene de más raíces nuestras. Aparte, a la brica que decía Letelier, por último. A la brica. El tema inicial. ¿A cuál deporte quería hacer como nacional? La brica. La diputada Erika Olivera había planteado otro deporte más para hacerlo nacional. No me recuerdo cuál. Pero hay otros deportes. O sea, hay deportes. Hay deportes. Tenían el mismo luche, el luche, muchos más, ¿cachai? Eso se puede llamar deporte, pero no podemos llamar deporte un maltrato animal. Exactamente. Bueno, contar que también ese día hicimos una campaña de recolección de firmas. Vamos a iniciar la lucha por el contra el rodeo, tampoco se detiene. Hicimos una campaña de recolección de firmas para derogar el artículo 16 de la ley de maltrato animal. La ley de maltrato animal, ese artículo dice: esta ley rige para todos, menos para los deportes con animales. Entonces, ¿qué hace eso? Es como echa la ley, echa la trampa. Tenemos una ley de protección para los animales, menos para los que están en el rodeo. Entonces, lo que buscamos nosotros es derogar ese artículo, elevar esa solicitud hasta el Congreso, y de esa manera que todos los animales sean protegidos por esta ley. Excelente. Hay un... Bueno, tú estabas mencionando el tema del de los del sustento jurídico para que se pudiera prohibir el rodeo, ¿cierto? Correcto. Pero estamos hablando que, por ejemplo, acá en, bueno, estamos en el corazón del rodeo mismo en Chile, acá se hacen los Champions, ¿cierto? Esta Champions, o sea, nombre gringo a un deporte, claro, tradicional. Aparte se da esa gran contradicción también, ¿cierto? Es que el Champion chileno. El Champion chileno, lindo. Claro, que se da esa gran contradicción, ¿cierto? Cuando vemos que, por ejemplo, el alcalde promueve lugares donde venden comida de soya, ¿cierto? Que no venden carne, pero a la vez defiende, pero abrazo partido, lo que es el Champion, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Hay una doble careta con estas visiones? Cuando, por ejemplo, hoy hay un gremio de la carne del sur que está dando la pelea para que ya no se venda carne vegetal con el nombre de carne vegetal, ¿cierto? Que estamos hablando de un reportaje que salió hoy hace sumamente, súper poco, ¿cierto? En donde está fuerte el tema de la alimentación vegetariana, vegana, ¿cierto? Por el tema de las carnes que tienen químicos, todo eso. Entonces ya los gremios de la carne están también tomando las cartas en el asunto, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa acá en Rancagua? Todas nuestras autoridades, ¿cómo ven el tema y la consigna de no más rodeo, por ejemplo? Nuevamente entran los intereses económicos. Quienes practican esta actividad y quienes lo sostienen son gente con recursos. Sin ir más lejos, la Federación de Rodeo estuvo sentada en la mesa del CORE. Mira, poco tiempo antes del rodeo, saltándose todo protocolo de la misma mesa. Claro, cuando en el CORE, cuando alguien va a exponer, espera al ladito en las mesas que hay así como para el público, y cuando toca el tema lo hacen pasar a la mesa donde están sentados todos los consejeros regionales. Pero la Federación de Rodeo, como es la Federación de Rodeo, estaban sentados en la mesa desde el principio, tomándose un café. Hay el compadrazgo que hay, estas redes que se tejen. Que en realidad las autoridades están como bien comprometidas muchas veces con estos intereses económicos finalmente. Entonces lo que nosotros queremos hacer también con el festival es recuperación del espacio público. La Media Luna debiese ser un lugar abierto para las rancagüinas y rancagüinos, pero no, pues está ahí designado y entregado para una élite para que practiquen eso que se sustenta en la violencia en contra de los animales, versus que lo que nosotros hicimos fue empoderarnos de un espacio público, usarlo de buena manera porque quedó en muy buenas condiciones y abierto de manera gratuita para todas y todos. Entonces eso es lo que nosotros estamos llevando adelante también con esta consigna, sin tener estos intereses económicos detrás. Excelente. Entonces, ¿qué se viene para más adelante? ¿Se va a seguir con esta lucha? Bueno, tú estabas mencionando juntar firmas, ¿cierto? Pero ¿qué se viene para más adelante? ¿Hay una coordinación? En el festival participamos tres organizaciones, que fue el Animal Libre, Animal Safe Rancagua, otra agrupación animalista, el Frente Ecosocial, nosotros de RD, parte del Frente Amplio, y colaboraron también los compañeros de Arca, Arte en las Calles, fueron como instituciones relacionadas a este evento. Excelente. Con el resultado que se vio el fin de semana, queremos repetirlo el próximo año. Bueno. Queremos escalar este tema de la campaña de recolección de firmas, que el mismo día del evento nos fue bastante bien. Pero también quiero aprovechar de responderle a esas personas que nos criticaron por hacer el evento y no hacer la marcha tradicional. Nos llegaron también reclamos de quienes decían así como: oye, no deberían estar cantando, deberían estar protestando, todo ese tema. Nos llegaron algunos comentarios de ese tipo por redes sociales. Decir que el Champion dura 4 días, el rodeo se practica casi todo el año, así que nosotros no creemos que estos dos tipos de manifestaciones sean excluyentes. A todos quienes se opongan al rodeo, los invitamos a organizarse, los invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Si se organizan marchas, si se organizan otro tipo de manifestaciones, lo más probable es que los mismos que estuvimos en el festival estemos apoyando también esas causas. Una cosa no quita la otra, entonces el festival Rancagua Sin Rodeo llegó para apoyar todas las acciones que se puedan hacer en contra de esta actividad. ¿Cuál es el mensaje contra los puristas, por ejemplo, que dicen que contra el rodeo hay que ser vegetariano, no comer carne? ¿Es verdad eso? ¿Verídico? O sea, que si estás contra el rodeo no puedes comer carne. Así dice la gente que es más no purista, pues, no, radicalizada, no, que, ¿cierto? O sea, llegar a... O sea, ¿será que es menester una cosa con la otra? O sea... ¿O no? No creo. Yo creo que va más por el tema animalista, el cuidado de tus animales. O sea, si tú tienes un animal en tu casa, tú cuidas un perrito, un gatito, por ejemplo, ¿no te gustaría que lo estén golpeando contra la pared? Para nada, pues, para entonces, nada. Pero tampoco me quita, si yo tengo ese cuidado, que deje comer carne. O sea, yo creo que va más una cultura el ser vegano, ¿ya? Aquí vamos más con el tema del maltrato. Sí. Yo creo que si existe una ley que se promulgó hace mucho tiempo atrás, que es la ley Cholito, que abarca tanto, pero justamente está ese vacío que no abarca el rodeo. O sea, no se puede maltratar a un animal, se sanciona a una persona que deja un perrito a lo mejor encerrado en un auto, que se puede asfixiar, pero no sancionamos a un rodeo que está también teniendo un maltrato contra un animal. Entonces yo creo que por ahí va mala cosa... Yo creo que hay distintos grados de conciencia. Yo tengo un gran respeto por la gente que es vegana porque requiere una fuerza de voluntad también. Son disciplinadísimos. Claro, requiere de una disciplina. ¿Tú eres vegano? Requiere. No, yo soy vegetariano. No. Requiere de una educación alimentaria también, de saber de cómo suplir ciertos alimentos. Pero hay grados. Yo creo que el grado es de empatía, ¿no? El primer grado está la empatía que sentimos en nuestras mascotas, por ejemplo. Y lo que decía Eduardo, el estar en contra de la violencia no significa que yo tengo que ser vegano para estar en contra de la violencia. Yo no tengo que ser vegano para empatizar con el sufrimiento de otro ser vivo. Finalmente, la justificación de la industria alimentaria con el tema de las carnes es que es para eso, para satisfacer una necesidad básica. Excelente. Entonces, hay una justificación de por medio que claro, que puede ser discutida también, porque hay alternativas, o sea, se queda abierta esa discusión, pero no es solamente divertimento. No es que yo maltrato a una vaca para entretenerme porque me parece simpático, para ganar el champion. Exacto. Entonces son cosas distintas. Podemos empatizar con los animales, decirle no al rodeo, sin ser vegano, pero la invitación está además a informarse porque también yo creo que hay una importante tendencia hacia el veganismo que tiene que ver con la toma de conciencia, tiene que ver con el acceso a la información que hay hoy en día y probablemente por eso se esté preocupando también la industria de la carne. Excelente. Jaime, ¿tú eres vegetariano? ¿Vegano? Ninguna de las dos. Soy pescetariano. Pescetariano. Ah, de veras, comes pescado, ¿no? Pero ¿qué pensáis tú a través de tu experiencia a nivel de conciencia, ¿cierto? O sea, se puede estar contra el rodeo, pero seguir comiendo carne, por ejemplo. Que yo creo que el tema del rodeo abarca varias formas de protesta contra esa práctica. O sea, yo creo que no necesariamente se tiene que entrar por el lado de una protesta exclusivamente animalista. Porque no es solo eso. El rodeo simboliza muchísimas cosas de una identidad de Chile que tenemos que empezar a cambiar. Significa toda la herencia patronal que existe en Chile. O sea, tal como los guasos con plata vienen al Champion a maltratar a las vacas, y simboliza un poco lo que hacen también en el campo con los peones, con los temporeros actualmente. Ya quizás no con el maltrato físico como existía antes, pero sí con el tema de, por ejemplo, los horarios, con malas regulaciones, con malos salarios. Entonces, en definitiva, una protesta más amplia que solo el tema animalista. A mi entender. De hecho, no me gusta mucho el concepto como animalista. A mí. O sea, claro, son dos puntos que sin duda se pueden entrelazar, pero que no debemos juntar. O sea, creo que estar en contra del maltrato no es estar en contra de tu alimentación, siendo que también hay un cierto grado de conciencia de la gente. Creo yo, al menos. Siendo vegetariano, ¿cierto? Creo que hay grado y grado, como decía el Diego, ¿cierto? Hay distintos grados de empatía y como bien se menciona aquí, el rodeo engloba harta injusticia de esta sociedad y refleja varios temas de inequidad. Entonces, entonces por eso hay más razones aún para decirle no al rodeo. Oye, y el tema también que la protesta y la visibilización también del maltrato animal que existe en el rodeo hace también que muchísima gente empiece a conocer las temáticas de protección de los derechos de los animales. Y muchos también que empezaron a entrar por eso, por el rodeo, después terminaron también, por ejemplo, dejando la carne o haciendo otras acciones también más permanentes por los derechos de los animales. Entonces, si se cierra también exclusivamente en que solo los vegetarianos tienen como la autoridad moral para protestar por el rodeo, me parece que es como cerrar mucho el círculo. Excelente, muy bien. Chiquillo, bueno, vamos a un... temita, ya, y volvemos con el bloque para despedirnos, por supuesto, ya, para que recordemos la invitación para el foro, ¿cierto? Y que finiquitemos con este gran llamado al no más rodeo que se hizo acá en Rancagua, por supuesto. A un tema, esto es la, mira, Bersuit Vergarabat, señor Cobranza. Eso está pedido, gracias. Estaba, pero... Son todos narcos de los malos. Exacto, así que vamos, quédese ahí y nos vamos al último bloque del Peor en Nada. Se escucha el tiro, son las armas de los pobres, se lo grito. Excelente, chiquillos. Volvemos al último bloque del Peor en Nada. Oye, son las 22 con 29, ¿es verdad? No, 21 con 29. 21 con 29. Pedimos, por favor, al Rafa que actualice el reloj de la Radio Manque, por favor. Sin duda... ha sido un programa pero sumamente profundo, ya no hemos pasado yo, pero caleta del tiempo y volvemos al tema de que nos despidamos, pues chiquillos, que nos demos los saludos, ¿cierto? Y recordemos lo que se viene más adelante, por cierto. Partamos por el Diego. ¿Algún saludito? Saludar a la organización del festival Rancagua Sin Rodeo. A la Gise, a las dos Katis, al Pablo, al Averito, a Pancho Fernandoy, que estuvo apañando ahí todo el día, la Yasmina, los cabros de Altercado que prestaron los equipos, el Ángelo con el Ale que estuvieron ahí en el sonido. No sé si se me olvida alguien de ese grupo de WhatsApp. Pido disculpas, pero saludos, cabros, porque fue muy bonito lo que se logró y es el primero de los que se vienen. Excelente, muy bien. Recordar el tema, los avisos varios. Aprovechar de recordar que este sábado vuelven los amigos de La Escala a las 16 horas. Creo que tienen evento. Buenísimo. Nuevamente en el Centro Cultural La Escala. Recordar que se viene la marcha por el agua, la recuperación del agua y los territorios, el viernes 26 a las 5 de la tarde. Bacán. Y el evento que tenemos más cerca, por supuesto, que es el de la coordinadora, la conversa sobre las AFP. Me tupí. Tenemos el foro de Noma AFP este 11 en la Universidad de la República a las 5 de la tarde en O'Carroll con Astorga. Del movimiento Noma AFP, y recordar que esta es una coordinadora que parte con los trabajadores. Es la Coordinadora Nacional de Trabajadores Noma AFP, una iniciativa de los propios trabajadores para recuperar las pensiones y mejorar las pensiones para las chilenas y chilenos. Entonces de ahí nace esto, nace de ustedes mismos que están siendo saqueados en este minuto su bolsillo a través de la AFP. Y se dieron cuenta esta toma de razón a través de los sindicatos, son quienes impulsan esta iniciativa y de ahí en adelante crece esta bola de nieve hasta llegar a esta propuesta que está hoy en el Congreso y de la que queremos contarles este día jueves. Bacán. Bueno, Edu. Saludos, yo creo que Diego hizo todos los saludos, prácticamente estamos en el mismo círculo. Saludar a las chicas que están en este momento trabajando por este foro, a Karina, Ivania, a nuestro compañero Yuri que le pone harto aguante también. A Víctor, si se me escapa uno. Pedro, que tiene el lanzamiento del libro. La Ivania, panorama. El lanzamiento del libro aquí en la Ivania, Universidad de O'Higgins. Cumpleaños estuvo hoy. Ivania, o sea, feliz cumpleaños. Sí, bueno. Y hacer lo último, o sea, repetir la invitación de Diego. Acompañemos si tú fuiste a la marcha, si tú eres parte de un sindicato, si eres trabajador, trabajadora o perteneces a algún gremio. Acompáñanos este jueves a las 17 horas en la Universidad de la República. Y si también, si tú participaste en un foro o participaste en algún cabildo, aquí está tu opinión reflejada en la propuesta que levantamos como coordinadora y aprende y instruir en lo que nosotros queremos levantar y que cómo mejorar las pensiones. Y agradecer también a tu espacio, Sammy. Bacán. Siempre está abierto a presentar, a contar lo que estamos haciendo. Y se agradece, los pocos espacios que se levantan acá hay que aprovecharlos y hay que cuidarlos. Hay que cuidar mucho este programa también. Saludos para el Sami también, que también está parte de la coordinadora ahí, con todo el aguante. También nos apañó en el evento del rodeo. Sami está en todas. Aguante, Sami. ¿No más seguro que nos vemos en la marcha del agua también, Sami, o no? Sí, siempre lo mismo. Jaimito, ¿algún saludo, despedida? Sí, voy a aprovechar de saludar también a la gente que fuimos como Radio Manque también ese día del Festival Antirrodeo, a todos los compañeros también que estuvieron ahí presentes dándole cobertura al evento, y a la gente, pues bonito ver iniciativas que empiecen a recuperar también los espacios públicos. Nosotros a veces en varios conversábamos, sentíamos que ha estado como bien tirado el tema en el verano y otras cosas de recuperar como la plaza, recuperar el convivir en la plaza, en el espacio libre, y no solamente en espacios privados, encerrarse en los malls y ese tipo de cosas. Así que eso, a seguir construyendo ese tipo de cosas, y por supuesto recordarles siempre que escuchen www.radiomanque.org. Vamos a estar subiendo también una nota sobre el foro, vamos a ir a transmitir también el foro Noma FB para quienes quizás por motivos laborales u otras cosas no puedan asistir, puedan también no perderse lo que se va a hablar ese día. Excelente, muy bien. Chiquillos, muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos. Recuerden, todos los martes 20 a 21, en teoría, ¿cierto? El peor en nada, por supuesto, por la www.radiomanque.org. Que tengan buenas noches, que descansen. Nos vemos. Chaito. Chau, chau. Pena, no te la gane. Ya estaremos de vuelta próximamente junto a tus odiosos amigos de Peor es Nada. Porque mientras haya gobernantes, habrá material para seguir cagándonos de la risa.